El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Dos minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando en este día lunes 23 de noviembre del 2009 una nueva edición del Noticiero de los Barrios por la 107.3 Radio Tincunaco con muchísimas noticias como todos los días. Compartimos habitualmente de 9 a 11 aquí en la mañana de la 107.3. Tenemos para compartir todo lo que estuvo sucediendo durante este fin de semana. También actividades que se estuvieron realizando el viernes. Hubo una radio abierta en Barrio Pinazo desde el Centro de Salud en el que participaron el Centro Comunitario del Barrio Pinazo, también el Hogar Sagrada Familia y algunos vecinos y vecinas que se acercaron a participar y a sumarse a esta actividad. También el viernes por la mañana hubo una radio abierta en el Hospital Mercante de José Cepaz, como lo anticipábamos en la mañana de ese día. Participaron de esta transmisión, de esta radio abierta, en defensa de la salud pública en el Hospital Mercante de José Cepaz, Leonardo Ruiz Díaz, también estuvo Fede Montenegro y Alejandro Leguizamón. Se hicieron presentes también en el Hospital Mercante trabajadores, por ejemplo, del Hospital Alarcade de San Miguel, integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Oscar Barrios y una serie de organizaciones sociales que se sumaron, el Proyecto Sur, que encabeza Pino Solanes, y otras organizaciones que se sumaron en la defensa de la salud pública y gratuita. Además, tenemos algunos testimonios que se pudieron recoger durante esa radio abierta. En el partido de Pilar, una de las noticias publicadas esta mañana en uno de los diarios regionales dice que se extenderán en todo el distrito de Pilar los operativos de fumigación contra el dengue. El operativo comenzó en la localidad de Presidente Derqui el día sábado. Durante la jornada del sábado, la Dirección de Espacios Verdes del municipio comenzó con el plan de fumigación de cara a la prevención del dengue. Será una de las noticias que vamos a compartir en un rato. También nos llegó vía correo electrónico a nuestra casilla de mail fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nos llegó una invitación para participar de un evento convocado por Hombres Construyendo. Hombres Construyendo participan de una serie de actividades en el partido de Moreno, en Cuartel Quinto, y están convocando para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a participar de una jornada en defensa de los derechos de las mujeres y de una vida sin violencia. Todos los vecinos y las vecinas y organizaciones de la localidad de Moreno y especialmente de Cuartel Quinto son convocados a concurrir el día 27 de noviembre al predio La Huella en ruta 24, ex-197 y Baigorria, a una jornada que comenzará alrededor de las 5 de la tarde. Y en un rato vamos a dar más detalles de quiénes van a ser los panelistas, la gente que va a estar participando de este encuentro. En la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Centro de las Artes de la Universidad de San Miguel, se está dictando un taller de crónicas, lectura y producción de crónicas sobre ciudades latinoamericanas. Esto es una nueva propuesta del Centro de Formación Continua de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Un rato vamos a también compartir algunos detalles sobre esto. Se realizó este fin de semana el encuentro de militantes de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Fue dentro del marco de la Constituyente Social, ayer en Neuquén. A la convocatoria respondieron 4.000 integrantes, varios de ellos de diferentes lugares, de pensamiento y acción por la unidad popular. Se unieron ayer los militantes de la Central de Trabajadores Argentinos, impulsando la Constituyente Social. Fue en la provincia de Neuquén, y en un ratito vamos a también compartir información sobre esto. Dentro del ámbito regional, en el partido de Pilar deja de funcionar uno de los juzgados de faltas. Es el juzgado número 2. Su titular, Santiago Gómez, irá a Medio Ambiente Provincial. Tramita unos 500 expedientes al mes que serán absorbidos por el tribunal número 1. Dentro de un rato también compartiremos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Y referidos al 25 de noviembre, hemos ya invitado a el grupo Huellas de Fuego, al programa Viejas Brujas, para que nos acompañe el próximo miércoles, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, a compartir la mañana aquí en Encuentro con las Noticias. Hemos invitado cordialmente, el otro día charlábamos con Cecilia, y también a Rosa, de la Casa de la Familia del Viso, para que participen al grupo Familias Fortalecidas. Vamos a ver si podemos dedicar íntegramente el programa del próximo miércoles, un programa especial, a charlar y reflexionar sobre justamente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y el trabajo que realizan particularmente desde Huellas de Fuego, desde la Casa de la Familia y desde Familias Fortalecidas a nivel regional. Aprovechamos para mandar un saludo, ¿no?, a Ceci, a Carolina, a María, a Rosa, a Andrea, a Alejandra, a todas las mujeres que comparten con nosotros diferentes experiencias de trabajo, desde el programa de radio Viejas Brujas hasta actividades de comunicación comunitaria en el partido de Pilar. La verdad que para nosotros es un honor esta posibilidad de trabajar juntos. 9 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura de 20 grados 7 décimas, una humedad del 90%, el cielo está prácticamente totalmente nublado, se pronostican lluvias para el día de mañana. Repasamos los datos del tiempo en esta mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional para esta región de la provincia de Buenos Aires con referencia en San Miguel. Esta jornada de lunes tendrá lo que resta de la mañana con nubosidad variable, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados, mejoramientos temporarios. Por la tarde la nubosidad se va a mantener variable con la probabilidad de chaparrones aislados y mejoramientos temporarios. La mínima pronosticada para este día lunes 23 de noviembre está en los 19 grados y la máxima en los 26. Para el martes la mínima será de 18 y la máxima de 27, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, con nuevamente mejoramientos temporarios. El miércoles la mínima será 16 y la máxima 25, y el tiempo empezará a mejorar. El cielo estará algo nublado, con nubosidad variable, pero se comenzará a componer el mal tiempo que parece que vino para quedarse. Y en esta mañana te vamos a hacer compañía en la operación técnica de puesta en el aire, como todos los días, nuestra compañera Gloria Sandoná. Alejandro Leguizamón está trabajando ya en la producción y en un rato lo vamos a sumar a compartir las noticias, porque estuvo el viernes tanto en la mañana en la radio abierta en el Hospital Mercante de José Cepaz, como el por la tarde en la transmisión desde el barrio Pinazo. Pero también el fin de semana hubo un operativo documentario en el partido de Pilar, donde la propuesta, el eje estaba puesto en aquellas personas que nunca tuvieron documento de identidad, que aunque parezca extraño, son muchas las personas que jamás han tramitado su DNI, que nunca lo han tenido, no es que lo extraviaron. Entonces, para acreditar que existen, tienen que hacer una especie de denuncia, un trámite muy engorroso, y hubo un operativo que apuntaba específicamente a esta población en Pilar durante el fin de semana. Ale Leguizamón estuvo por allí y en un ratito nos va a contar algunos detalles. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, o fmtincunaco@yahoo.com.ar son nuestras formas de comunicarnos, de compartir las noticias en esta mañana. Y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente aquí en la mañana de las 107.3, cuando pasan ahora 11 minutos de las 9 de la mañana, con música. En esta mañana una mujer que se ha dedicado al rock nacional, no está dentro de las más conocidas, pero sí ha integrado junto a Erika García una de las legendarias bandas de aquí de la zona oeste, noroeste del conurbano bonaerense. Tocaban en la zona de Hurlingham en una época, estoy hablando de Flopa, que tocaba junto a Erika García y que después, obviamente se dedicó a su carrera solista. Vamos a compartir parte de la música de la discografía justamente de Flopa. Todo el viento no alcanzará para empujar la por llegar. A destino, a destiempo, vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar. A destino, a destiempo, vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana, 1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio, 1566-90-5002, y comenzamos con el desarrollo de las noticias en esta mañana. En el partido de Pilar comenzó el día sábado, o comenzaron, mejor dicho, una serie de operativos que se van a estar realizando vinculado a la fumigación contra el dengue. Se van a extender, prometen, desde la Secretaría de Salud a todo el distrito. El operativo comenzó en el día sábado en la localidad de Presidente Derqui, en el partido de Pilar. Durante la jornada, la Dirección de Espacios Verdes del municipio comenzó con el plan de fumigación de cara a la prevención del dengue. Desde la misma dependencia indicaron que los operativos se extenderán a todas las localidades del distrito y que además están destinados a eliminar todo tipo de insectos de las zonas afectadas. Durante la mañana del sábado, las fumigaciones comenzaron a realizarse en la localidad de Presidente Derqui, pero el director de Espacios Verdes, Ramón Ojeda, anticipó que con el correr de los días se van a estar fumigando en todas las delegaciones del distrito. A su vez, desde esa misma cartera explicaron que las fumigaciones se repetirán cada 15 días debido a que este es el tiempo aproximado de duración del efecto del insecticida que en estos momentos se está utilizando en Pilar. El director explicó de Espacios Verdes explicó que por día se van a fumigar aproximadamente 200 manzanas. Además de las acciones de Espacios Verdes, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Pilar se encarga de fumigar en los casos particulares solicitados por los vecinos y por las vecinas. Así que comenzó la fumigación, comenzaron en la localidad de Presidente Derqui, prometen extenderse a todo el distrito. Además, hoy lunes se va a estar realizando la segunda jornada para personas con diabetes mellitus y control del tratamiento. Está dirigida a personas con la mencionada enfermedad y sus familiares provenientes de los distintos CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, del Distrito de Pilar. La jornada vinculada a la diabetes se va a estar desarrollando hoy a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Jubilados San Luis, en San Luis 424, en Pilar. También en la jornada de hoy, lunes 23 de noviembre, habrá un acto de firma de escrituras en el marco de la ley 10.830 que beneficiará a 115 vecinos de Pilar. Este denominado Encuentro de Escrituración Social del Partido de Pilar se va a desarrollar en el marco del Plan de Regulación Dominial lanzado por el municipio y la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El acto se realizará a las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante en el Palacio Municipal en la calle Rivadavia 660. Contábamos que nos llegó un correo electrónico en el cual convocan desde la organización OC Hombres Construyendo a un evento que se va a realizar en el predio La Huella, en la calle Baigorria y Ruta 24, ahí en Cuartel Quinto Moreno. 25 de noviembre, dice el comunicado este de prensa, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los y las invitamos a participar de la jornada en defensa de nuestros derechos y de una vida sin violencia. Todas y todas las vecinas y vecinos y organizaciones de la localidad de Moreno, y especialmente de Cuartel Quinto, son convocados y convocadas a concurrir el día 27 de noviembre del 2009 en el predio La Huella, en Ruta 24, ex 197 y Baigorria, de 17 a 20 horas. Será una jornada de charla, debate e intercambio de experiencias, culminando con un brindis que nos hermane en el horizonte de seguir construyendo en lo que hacemos. Expondrán durante esta jornada la hermana Verónica Rafferty, también se preparará la presentación de Hombres Construyendo y de material bibliográfico y visuales para programas con hombres y niños. Estará el licenciado Marcelo Romano, el padre Juan Olivera, hablarán sobre masculinidad y violencia de género, la doctora Cecilia Sarobe sobre la violencia y la ley, y RECOVIF, una organización de Cuartel Quinto Moreno que recorrerá la experiencia de trabajo con mujeres en la zona de Cuartel Quinto Moreno. También estará Marcelo Villavicencio y hablará sobre las herramientas para una cultura no violenta. Insistimos, esto se va a estar realizando el próximo día 27 de noviembre en el predio La Huella, en Ruta 24 y Baigorria, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en el predio La Huella, y convocado por Hombres Construyendo. Se realizó durante el fin de semana un encuentro de militantes de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA. Se concretó la constituyente social ayer en Neuquén. A la convocatoria respondieron 4.000 integrantes, varios de ellos cipoleños, bajo el título Pensamiento y Acción para la Unidad Popular. Se reunieron ayer los militantes de la constituyente social, donde discutieron distintos puntos que hacen a la conformación de la representación y acción de los sectores populares. Estamos reunidos principalmente para apostar a la constitución de un nuevo movimiento político y social de carácter liberador, explicó José Chapu Urelli, dirigente del MTL, del Movimiento Territorial de Liberación, e integrante de la Mesa Nacional de la CTA. Se definieron como estrategias para la paritaria social y la constituyente social. Entre los puntos que se discutieron durante la jornada de ayer estuvo la conformación de un movimiento popular que no necesariamente debe desembocar en la creación de un nuevo partido, el modelo de país y los mecanismos para alcanzar la propuesta de hambre cero y desocupación cero. Tenemos la clara idea de apuntar a resolver la dispersión que existe en el campo popular, que tiene componentes a que hay muchos espacios constituidos, explicó Urelli. Otra de las problemáticas que requirió la atención de los presentes fue la necesidad de la entrega de la personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos, un reclamo que tiene por lo menos 6 años y que, bueno, hasta ahora no ha habido una respuesta favorable para la personería jurídica gremial de la Central de Trabajadores Argentinos. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos en este momento una temperatura de 20 grados 7 décimas, una humedad del 90%, está cubierto el cielo y se pronostican algunas lluvias durante la jornada de hoy. Nosotros vamos a compartir ahora las noticias nacionales que llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país y transmitimos desde nuestro centro de producción aquí en la ciudad de Rosario. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios nuestra primera edición de hoy lunes 23 de noviembre de 2009. Y comenzamos en Neuquén porque allí más de 5.000 personas participaron del segundo encuentro nacional hacia la Constituyente Social, convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina. Allí estuvo nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur, la saludamos. Hola Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepe? Buen día. Bueno, sí, como decís, este fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo aquí en la ciudad de Neuquén el Encuentro Nacional de Pensamiento y Acción por la Unidad Popular, que se basaba en tres ejes de debate y discusión. El primero de ellos era la construcción de asambleas distritales y nacionales. El segundo, campañas públicas en base a ejes como, por ejemplo, Bicentenario sin Hambre, Distribución de la Riqueza. Otro era Pensamiento Emancipatorio y Proyecto Nacional. Y el cuarto eje de trabajo fundamental que también se tenía que tratar en esta última constituyente era el de Estrategia Institucional. Así que más de 840 organizaciones participaron durante este fin de semana aquí en Neuquén de ese debate que cerró el día de ayer en el Estadio Rucaché con más de 5.000 personas y con representantes neuquinos y locales, todos asistiendo al cierre final de esta actividad y en el que, entre otras cosas, se celebró llenar el Rucaché, que es un símbolo del sovichismo muy fuerte y del MPN aquí en la ciudad. Víctor de Genaro, durante la tarde de ayer, hizo especial referencia a los jóvenes, sobre todo marcándolos como los hijos del 2001. La constituyente tiene especial énfasis justamente en los jóvenes. Hubo un encuentro hace muy poco tiempo en Embalse Río Tercero y también en esta constituyente hubo una fuerte presencia de jóvenes de todo el país. Así que, haciendo referencia a ellos, esto decía: somos miles de militantes, miles y miles que persistimos, y la verdad que lo más importante es que se siente, se olfatea, se ve en la presencia de la juventud. Yo digo los hijos del 2001. Ya está. Los hijos del 2001 están instalados en el debate y en la construcción de la política en la Argentina. Para el mes de diciembre, una de las expectativas que hay después de esta constituyente es realizar nuevamente una gran marcha nacional hasta Plaza de Mayo, en el mismo marco de la del año pasado, reclamando que el hambre es un crimen y tocando algunos de los ejes que se trabajaron aquí en esta constituyente social, en este encuentro nacional de debate y acción por la unidad popular. Un gran saludo desde Neuquén, Corina Duarte. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Le agradecemos a Corina por este informe desde la ciudad de Neuquén. Mientras tanto, les contamos que en Corrientes se dará a conocer hoy la sentencia en el juicio contra el represor de la dictadura, Diego Ulibarrie. Está acusado de encabezar la patota que secuestró en 1976 a cuatro jóvenes que permanecen desaparecidos. También se lo acusa de las torturas contra Vicente Ayala, uno de esos cuatro jóvenes. La fiscalía y los denunciantes reclamaron 25 años de prisión para Ulibarrie, mientras que su defensa pidió la absolución. Este es el segundo juicio oral por crímenes de la dictadura que se realiza en Corrientes. Y nos quedamos aquí en Rosario porque en esta ciudad se realizó un encuentro de radios y organizaciones sociales para fomentar la creación de nuevos medios comunitarios, esto a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para saber qué pasó, está nuestro compañero Ernesto Rega para contarnos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Bueno, así es, Farco y la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Santa Fe llevaron adelante una jornada destinada a organizaciones interesadas en llevar adelante medios comunitarios. Esto, como decías, a partir de la posibilidad que abre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la primera parte del encuentro expusieron Daniel Fosaroli de Farco, referentes también del Sindicato de Prensa de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, cada uno, por supuesto, desde su rol en la comunicación. De la jornada surgió la necesidad de encontrarse más seguido para intercambiar experiencias y ampliar la red de radios comunitarias. Así lo relató Luciana del Centro de Día del Centro Ocupacional Santa Fe, San José, de la localidad de Ángel Gallardo, por supuesto en la provincia de Santa Fe. El encuentro me pareció muy interesante en el sentido de que uno puede compartir con otras organizaciones experiencias similares, puede llevarse mucha información, puede buscar asesoramiento, de suma importancia. También surgieron preocupaciones a partir de la responsabilidad que tienen ahora las organizaciones sociales. Así lo expresaba Manolo Robles de la Cooperativa de Trabajadores de Prensa La Masa de Rosario. Para que Rosario, la agenda de la información no la siga marcando el Grupo 1 de Billy Manzano o Televisión Litoral, que es el Grupo de Boyán, todos los que consideramos que hay otra agenda, tenemos que juntarnos y generar producto periodístico de comunicación, generar política de comunicación, generar hechos de comunicación que tengan el alcance en el mismo nivel de masividad y de credibilidad en el conjunto de la población. Hubo acuerdos en general, pero también en el diálogo se notó la marca del actual sistema de medios. Se notó en la dificultad, en muchos casos, de pensar en qué es una radio comunitaria, qué significa un medio sin fines de lucro de una organización social, una radio que no tiene dueño, que es administrada por una organización de la sociedad rodeada por la comunidad. La coalición en Santa Fe ya está organizando el próximo encuentro, que va a ser en la capital de la provincia el sábado 5 de diciembre. Para Farco Satelital les informó Ernesto Rega. Agradecemos a Ernesto por el informe y volvemos a Neuquén porque allí fueron condenados dos de los cuatro policías acusados por las graves heridas que sufrió el trabajador de la ex Anón, José Pepe Alveal. Recordemos que él perdió un ojo a raíz de las balas de goma que recibió. Recibimos a Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. El viernes pasado la justicia neuquina dictaminó que quedó probado que el 25 de noviembre del 2003, en medio de un hecho represivo en el barrio San Lorenzo, le dispararon al entonces joven de 19 años Pepe Alveal 14 veces en 22 segundos, que recibió 72 impactos de perdigones de goma en el cuerpo, más de 60 de ellos en la cabeza y el tronco, 2 en el ojo izquierdo, y que los disparos policiales fueron injustificados y que hicieron uso de la fuerza absolutamente en forma irracional. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el tribunal, integrado por los doctores Alejandro Cabral, Richard Trincheri y Marcelo Medori. Encontraron culpable del delito de lesiones graves agravadas por el uso del arma de fuego a 2 de los 4 policías acusados. En un fallo dividido se condenó entonces a 5 años de prisión efectiva al cabo Néstor Gatica, autor del disparo que vació el ojo izquierdo de Pepe Alveal. Y Elías Cifuentes fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso. Las penas incluyen inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. Fueron absueltos el oficial principal Alfredo Cortines y el sargento Osvaldo Fornara, ambos por el beneficio de la duda. Los jueces también mandaron a investigar la responsabilidad que pudo haber tenido en el hecho el ex subjefe de policía Julio Trepad. La abogada de Alveal, integrante del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ivana Dal Bianco, dijo que a pesar de que no es la pena que habían pedido desde la querella, no deja de ser un fallo importante. Nosotros entendemos, digamos, que más allá de del resultado en sí mismo, nos parece que es importante haber dado esta pelea en este juicio. Pepe estuvo muy, muy firme todos estos años, una pelea difícil, un juicio que se hace a 6 años del hecho, al cual se llega después de pasar grandes obstáculos impuestos por esta justicia, y bueno, desde ya que, digamos, llegamos en las condiciones que podemos, pero acompañados, esto fue importante, me parece hoy resaltarlo, acompañados por numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que entendían que una condena o una absolución en este caso no era solamente por Pepe, sino que tenía que ver con todos, ¿no? Porque tenía que ver con la política de represión e impunidad que hace años viene aplicando el gobierno del MPN. Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad, Marcelo Pascucio. Peritos de la Justicia Federal inspeccionaron este domingo los teléfonos de la sede de la AMIA ante las sospechas de que pudieran estar pinchados como parte del espionaje que se realizaba desde el gobierno de Mauricio Macri. El secretario general de la Mutual Israelí, Julio Schlosser, declaró a la Agencia Judía de Noticias que no se descubrió nada en este momento que esté intervenido y que haya sido parte de las escuchas, pero hay una serie importante de comunicaciones de Ciro James a uno de los internos de la AMIA, dijo el dirigente. Recordemos que el ex policía Ciro James es uno de los 2 detenidos en la causa y el otro es el ex jefe de la Metropolitana, Jorge Fino Palacios. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15, 66, 90, 50, 02, 20 grados 7 la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, y seguimos repasando y recorriendo la información del ámbito regional. Para compartir ahora una noticia publicada en el periódico regional de Pilar, en la situación de los juzgados de faltas. La situación del juzgado número 12 es que va directamente a dejar de existir, deja de funcionar uno de los juzgados de faltas en Pilar, dice el periódico regional de Pilar. Su titular, Santiago Gómez, irá a Medio Ambiente Provincial. Tramita unos 500 expedientes al mes que serán absorbidos por el tribunal número 1. Uno de los dos juzgados de faltas con los que cuenta el distrito de Pilar dejará de funcionar en los próximos días cuando su titular, Santiago Gómez, oficialice la licencia de un año que solicitará para desempeñarse en el área de legales del Organismo para el Desarrollo Sustentable bonaerense, al frente de la cual asumirá el actual senador derquino José Molina. Gómez le confirmó a los medios regionales que, tras su alejamiento, no se designará un reemplazante. Por el contrario, todos los expedientes que actualmente tramitan en el juzgado número 2 serán absorbidos por el número 1 a cargo de Sebastián Samaripa, cuando el primero sea disuelto. Según señaló ayer Gómez, cada uno de los dos juzgados recibe unas 500 actas por turno de 15 días, lo que hace un total de 1000 al mes. Justamente ese cúmulo de causas fue lo que había llevado al gobierno a crear el juzgado número 2 en el año 2007, con la intención de acelerar los trámites. Ahora la reducción del área se dará justo en un momento en el que se está previsto un fuerte aumento de la competencia del juzgado de faltas por la situación de la noche en Pilar. Por la cantidad de actas podría aumentar de manera exponencial. Es que toda la nueva legislación en materia de control del consumo y expendio de alcohol, así como la regulación de la actividad nocturna, quedará en manos de los tribunales locales. La salida de Gómez se venía rumoreando desde hacía varias semanas, incluso había trascendido un pedido de renuncia formulado por altos funcionarios municipales que adujeron razones de Estado. Los motivos de la decisión, sin embargo, nunca llegaron a conocerse y alimentaron diversas versiones. Ayer Gómez se mostró satisfecho por el final de la historia. Esto para mí significa un desafío y un crecimiento en lo profesional, dijo Gómez, quien, bueno, obviamente pone su emoción personal delante de esta situación, ¿no?, en cual se había creado hace 2 años el juzgado número 2 para poder acelerar la situación de las causas, y ahora nuevamente se reduce solo a uno cuando justamente cobra un protagonismo fundamental los juzgados de falta en Pilar, porque tanto la cuestión que tiene que ver con las clausuras vinculada a la política de intentar recaudar más presionando a los que no cumplen con las habilitaciones, con el pago de la tasa municipal, etcétera, que van a recaer en el juzgado de falta, y también el control de la actividad nocturna, que también va a recaer sobre el juzgado de faltas en Pilar. Ahora van a tener solamente un juzgado a donde van a ir a parar todas estas causas. Y el viernes pasado se realizó una radio abierta en el Hospital Mercante de José C. Paz. Allí estuvo participando Alejandro Leguizamón, Leonardo Ruiz Díaz, Federico Montenegro. Participaron de esta actividad en la cual también había trabajadores del Hospital La Arcade de San Miguel. Se acercaron integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Oscar Barrios, del Movimiento Proyecto Sur, que encabeza Pino Solanas, todos a esta propuesta de defensa de la salud pública en el partido de José C. Paz, frente a la situación de vaciamiento del Hospital Mercante. En esa oportunidad Ale pudo dialogar, recoger algunas entrevistas. Esto sucedió el viernes a partir de las 10 de la mañana. Hubo una radio abierta en el Hospital Mercante de José Paz y estos son algunos de los testimonios. Bueno, Silvia Micheco es una trabajadora del Hospital Mercante. Silvia, contame un poco en qué situación se encuentra el hospital en este momento, en qué situación se encuentra particularmente usted y los trabajadores. Bueno, mira, nosotros fundamentalmente estamos padeciendo como trabajadores hace décadas un vaciamiento sistemático de la salud pública y gratuita, diferenciado en distintos aspectos, desde que no llegamos a sueldos que nos alcanza para la canasta básica de los alimentos, la precariedad laboral como becado, personal pasante en negro, que dicho sea de paso, Hoy son 37 compañeros que quedaron en la calle, que fueron utilizados por parte de esta dirección y que les quedaron adeudando 2 meses, los cuales hoy, por una lucha y presentaciones hechas delante del Ministerio en la Subsecretaría de Trabajo, le han pagado 1 mes. Pero como parte de gremial nuestra, creemos que es totalmente necesario que hoy estos compañeros queden como planta del hospital, porque son realmente necesarios. Por otro lado, tenemos un desabastecimiento en cuanto a insumos, a la calidad de los mismos, a aparatología. Yo recién explicaba en la radio que el servicio donde yo trabajo, que es terapia intensiva, se encuentra habilitado para cubrir la necesidad de 8 camas. Pero debido a que no hay los respiradores, los monitores están desarmados o rotos, hay habilitación solamente para 6 camas. Eso, volvemos a repetir, es parte de una política que pretende llevar a la salud a un estado de quiebra para poder arancelarla y privatizarla. Por eso decimos que la lucha hoy de la salud es una de las más importantes que tiene que tomar en sus manos la población, la comunidad, y tratar de ponerle una resistencia, porque es posible. La salida fundamentalmente que se plantea ante esta situación es la triplicación del presupuesto para la salud. Nos decían que del presupuesto del 2010, que en relación al 2009 va a ser menor, por eso nosotros decimos que esto en principio es la punta del iceberg, que vienen por más. Este presupuesto, decía, del 2010, que es menor del 2009, solamente va destinado para la salud pública. ¿Quiénes adhirieron hoy a la jornada? Bueno, tenemos que felicitar la repercusión fundamentalmente que ha tenido hoy esta jornada de protesta, de la cual se ha hecho hoy con muchísimas organizaciones políticas y vecinales. Tal es el caso de la gente del MTV, de Aníbal, PO, y también han venido vecinos a comentar parte de su problemática social. Están presentes organizaciones como ATE, adhirió SUTEBA, auxiliares de la educación. O sea, es muy amplia la repercusión y la verdad que estamos muy, muy contentos en el contexto que se está desarrollando esta jornada de protesta, y sobre todo, más que una jornada de protesta, es en defensa de la salud pública de la gente. Escuchábamos a Silvia Michenko, trabajadora del Hospital Mercante de José de Paz, en el viernes, cuando se realizó una radio abierta desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde después se realizó un abrazo simbólico al hospital en defensa del hospital público y gratuito. Bueno, contando, haciendo de alguna manera un pormenorizado relato de lo que está pasando con la salud pública en el partido de José de Paz, pero no solo en José de Paz, sino también a nivel provincial estaban presentes, decíamos, los trabajadores o algunos representantes de los trabajadores del Hospital La Arcada de San Miguel el viernes en José de Paz para, de alguna manera, unificar el reclamo en defensa de la salud pública para la población. Algunas noticias más antes de ir a la primera pausa aquí en la mañana de la 107.3. Durante este fin de semana se realizó un concierto en el centenario de la localidad de Del Viso. La velada este domingo 22 se vistió de gala con el espectáculo organizado por la Casa de la Cultura de Del Viso, que contó con la actuación de los maestros de piano Magdalena Maciel y Juan Carlos Nos. También estuvo presente Jorge Méndez Signori. Esto se estuvo realizando en la Casa de la Cultura de Del Viso. A sala colmada, los pianistas en la primera parte se presentaron por separado. Magdalena Maciel interpretó una selección de valses de Federico Chopin. Juan Carlos Nos realizó obras de Chopin, Liszt, y Jorge Méndez realizó una presentación de España Albéniz y Manuela de Valla. En la segunda parte fueron dúos para interpretar a 4 manos. Maciel también participó

desde Casandras y FM Gente de Radio, nos sumamos al repudio al golpe de estado cívico-militar en Honduras. Avanza, avanza y camina, despierta todo el pueblo de América Latina. La ruleta del rock gira a través de la 107.3 y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas, apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. Comunicate al 15 66 90 5002. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Cincuenta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. 20 grados 7 sigue siendo la temperatura en este momento, 90 el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto, hay, bueno, se anticipan lluvias para lo que resta de esta jornada y también para el día de mañana. El miércoles empezará a mejorar según el Servicio Meteorológico Nacional. Nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional. El fin de semana hubo un operativo documentario en el partido de Pilar, específicamente en la localidad de Del Viso. Allí estuvo Ale Leguizamón. La idea de la propuesta era justamente aquella gente que nunca tuvo su documento de identidad, que parece una cosa extraña, pero cuando uno empieza a indagar es una cosa lamentablemente bastante común. Hay muchos chicos de 6, 7, 8 años que nunca han tenido su documento, entonces tienen que hacer una serie de trámites bastante engorrosos, de hacer una especie de denuncia para argumentar existencia, ¿no? Y después tienen que acercarse con o el certificado del parto. Hay una serie de documentación que es necesaria para poder tramitar su DNI. El operativo este no era para todo el mundo, sino específicamente para la gente que nunca tuvo documento de identidad, y se estuvo realizando el fin de semana. Ale, ¿cómo estás? Buen día, Dani. Sí, el operativo, uno escuchaba operativo documentación y instantáneamente decía, bueno, para renovar el DNI, o para yo que lo perdí, lo para volver a hacerlo sin duplicado. Era como un operativo, como decías vos, bastante especial, porque por el hecho de que asistían era pura y exclusivamente para personas que jamás tramitaron el DNI, que como decías vos anteriormente también, parece increíble que haya personas que no tramitaron el DNI, y esto, o sea, era así, no habían tramitado jamás el DNI, para la justicia esas personas no existían. Uh-huh. Era como es una cosa muy grave, y todavía la sigue habiendo, porque se esperaba muchísima, pero muchísima más gente. Asistieron alrededor de 50 y pico de personas. Se esperaba, no sé, muchísima gente, pero por el tema de que llovió, uh-huh, no, la gente no se pudo acercar a la escuela, porque además en Pilar, en el barrio de Del Viso, como las calles todavía son muy de tierra y mucho barro, y la gente no le es fácil salir del barrio para hacer esta clase de trámite, que son muy importantes. Bueno, la jornada transcurrió a las 8 de la mañana, abrieron las puertas, y a las 12 y media más o menos cerraron con todos los trámites. Y es un trámite muy engorroso. ¿Por qué? Porque la persona que jamás se hizo el DNI, jamás lo tramitó, que para la justicia es como una persona que no existe, uh-huh, digámoslo así, era como un trámite muy necesario. Y un trámite que se llegó a realizar ese día, y esto es una especie, por lo que me contaban, es un juicio que hay que hacer, sí, ¿no? Con un juicio, y hay que, después del juicio, después de que salga el juicio, sí se puede empezar a tramitar el DNI, ¿no? Pero este juicio, que es previo, es un trámite que cuesta muchísimo hacerlo, y a las personas, imagínate que la persona se cansa, que no sé, perdiste el DNI, olvídate que lo tenés de acá un año más o menos, ¿no? Porque en la mayoría de los lugares es así. Bueno, imagínate para un juicio previo a eso. O sea, las personas van sabiendo que es ese trámite más el trámite del DNI que tarda un año más o menos, ¿no? Depende en dónde lo tramites. Si querés que tarde 4 meses, tenés que esperar desde las 3 de la mañana en 11, más o menos, algo así. Bueno, el trámite se llevó adelante, hubo 50 y pico de personas, como te decía, increíble que nadie, que uno dice ahora, ¿cómo puede ser que jamás tuvo el DNI? Sí, hay personas que jamás tramitaron el DNI. La mayoría son menores de edad, ¿no? Los que nunca tuvieron su documento de identidad. Sí. Además, era una campaña apuntada a personas a partir de los 13 años, porque recordemos que si una persona tiene 12 años, es menor de 13, puede asistir al registro civil para tramitar el documento. Todavía tiene tiempo hasta los 12 años. A partir de los 13 años, entonces, si vos vas al registro civil y jamás tramitaste tu documento, te dicen, no, tenés que iniciar estos papeles porque es un trámite como más engorroso. Muchísimas personas tramitando esto, y no solamente se tramitaba esto, esta documentación, sí, ¿no?, del juicio, sino que las personas que asistían al trámite del documento, al trámite del juicio, eran personas que tenían por lo menos un dato a destacar, y había familias, ¿no? Mamá, papás que iban con 4 o 5 chicos, y resulta ser que en gran mayoría estas familias no estaban anotadas en el nuevo plan de asignación por hijo. Entonces, había personas profesionales, había gente capacitada que los ayudaba y les daba como una orientación, y dicen, bueno, a partir de esta documentación también vas a poder acceder a esta asignación, ¿no? Bien. Entonces, llenaban formularios, las orientaban, decían, bueno, a vos te corresponde tanto, mamá, de hasta 5 chicos puedes tener asignación, ya si tenés 7 solamente puedes anotar a 5 chicos. Esto es lo que nos contaba una de las personas ese sábado. Bueno, entonces fue como una ayuda para las personas que asistieron en esos dos aspectos. Primero, en el de iniciar el juicio para poder iniciar el trámite de documentación, y en segunda instancia colaboraban con la tramitación de la asignación. Claro, exactamente. Nosotros pudimos dialogar con Miguel Quevedo, que nosotros fuimos al plan de documentación este porque nos avisaron el viernes o el jueves la gente de la Casa del Niño, de Pinazo. Bueno, resulta ser que fui el sábado, justamente, a ver si podía charlar con alguien, y encuentro a la gente de la Casa del Niño de Pinazo que estaba llenando los trámites para ayudar a estas personas. Estaba Cristina, que es una de las coordinadoras, Lili, Miguel, que es con el que hablé. Estaban colaborando el operativo. Con el operativo, para llenar trámites, papeles y todo, ayudando a la gente, orientando, bueno, pasá por aquella mesa, vos qué tenés que hacer, bueno. Entonces yo pude hablar con Miguel Quevedo, que es uno de los coordinadores de la Casita del Niño, y nos contaba de qué se trataba la jornada. Vamos a escucharlo. Campaña de documentación para gente mayor de 13 años que nunca haya tenido DNI. La gente se acerca, le pongo los datos y pasa para adentro, y hay gente llenando formularios para justamente eso, para poder acceder al DNI. Estas personas que son mayores de 13 años. ¿A quién apunta? ¿A qué personas? ¿De qué partido? Del partido de Pilar. ¿Solamente el partido de Pilar? Solamente el partido de Pilar. ¿Persona que se encuentre en qué situación? La única situación es la que no tenga DNI, que sea mayor de 13 años y nunca haya tenido DNI. Esa es la situación. Bueno, ahí se ahogó un poco el tema de los caminos, porque llovió mucho. ¿Cuánta gente vino hasta ahora? Y aproximadamente habrá venido entre 40 y 50 personas. ¿A qué hora abrieron la puerta acá en la escuela? Y a las 8:30 ya está. La idea es de 8:30 a 12 del mediodía. Pero bueno, como llovió, seguramente ha tenido menos cantidad de gente. En este momento están llenando los formularios. ¿Y a qué hora arrancaron a llenar los formularios? Y tipo 9. Pero igualmente, aparte de la de promover esto de DNI para la gente mayor de 13 años, también se está laburando con lo de la asignación universal por hijo. a ver si esa gente que también se vino a hacer el DNI pudo empezar a tramitar, o si tiene los requisitos como para empezar a tramitar la asignación universal del hijo. ¿Y acá le ayudan con el trámite? Claro, exactamente. Hay gente de la asesoría, gente de ANSES que nos asesora y asesora a la gente. ¿Por qué es importante realizar esta clase de DNI? Sí, me parece que como parte de los centros comunitarios, ¿no?, y de la organización, el poder articular, ¿no?, con estos distintos actores del municipio, me parece muy copado que para Belmiro o para la región no, esta articulación se dé, que mira, chicos, pibes, adolescentes estén tomando datos, ¿no?, a las personas que se lleguen, me parece bien. Escuchamos a Miguel Quevedo, uno de los que participó desde la Casa del Niño, colaborando con este operativo documentario que tuvo alrededor de 50, 60 beneficiarios y beneficiarias. Sí, sí. Como nos decía Miguel, el acceso ese día estuvo muy, muy complicado porque la mayoría de las personas que vino venía con carritos con chicos y era bastante complicado transitar por las calles de barro con bebés y con nenes chiquitos. Las familias que venían, como yo te decía, era papá, mamá con 4 o 5 chicos de aproximadamente 3 años a 15, más o menos, uh-huh, ¿no? Así que bueno, de esto se trató la jornada, un paso muy importante para esta gente que no pudo acceder al trámite del DNI en su momento, y bueno, este trámite va a estar siguiendo profesionales de la Defensoría del Pueblo y particularmente del juzgado de Pilar para que puedan tener noticias más adelante y ya puedan llegar a tramitar su DNI, que es en definitiva muy importante para realizar cualquier tipo de trámite. Además de todo esto, la asignación por hijo, que muchas personas, por ejemplo, no tenían acceso a alguna información y no pudo tramitar la asignación, ¿no? Uh-huh. Todos conocemos las condiciones quizás de algunas personas que bueno, que quizás no se enteran, no tienen medios de enterarse y no pueden acceder a este trámite. Así que bueno, un paso muy importante para toda esta gente y espero que en el futuro se sigan realizando esta clase de actividades, esta clase de ayuda a todos los vecinos que realmente hace falta. 4 minutos pasan de las 10 de la mañana, pausa, regresamos con más noticias. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra. Un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados. Con el amor que yo te di. De 18 a 21 horas. Métete en La Cueva Rock and Roll por FM Tincunaco 107.3. comunícate al 1566 90 5002. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Siete minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos transitando la segunda hora de la mañana de las 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y nos encontramos durante el fin de semana con un enorme bache en la calle Santo Domingo. Mientras veníamos desde el barrio San Jorge, en Pilar, de compartir un taller junto a la gente que participa ahí en el comedor Confiar, nos encontramos con un bache. Sí, uno dice un bache en José C. Paz como que no es algo tan extraño, ¿no? Lo de encontrarse con un bache. Lo peligroso y lo llamativo de este bache es que es un bache que tiene por lo menos un metro diez de profundidad, un bache que tiene casi 3 metros de extensión y 1 metro de profundidad, que los vecinos tuvieron que ponerle un tanque, de esos tanques de agua que se usan en la construcción, un tanque de aceite que hay en las gomerías, para que ningún automóvil o motociclista termine dentro del pozo, del bache que hay ahí, con todo el peligro que esto ocasiona para los chicos que andan por ahí, por esa zona de la calle Santo Domingo del 4500. Después los vecinos intentaron también cercar ese lugar para que no ocurra ninguna fatalidad, pero desde el municipio, por lo menos durante el fin de semana, brillaban por su ausencia. Es un asfalto que fue uno de los últimos que se hizo en José C. Paz, ¿sí? De las últimas obras, de esas que abren los carteles, ese aerosol con el que han pintado muchas casas, gracias Ishi por las obras. Bueno, estas obras parece que son bastante berretas en principio, ¿no? La calle que es lindera a la Escuela 20, ahí en la zona de Sol y Verde, también se destruyó. Uno pasa por esa zona, por donde el colectivo que va desde Barrio San Atilio, que pasa por la estación de Sol y Verde y que se dirige a José de Paz, hacia el recorrido, y se encuentra con que por lo menos unos 50 metros ya no existen del asfalto. Y parece que nunca hubiese existido un asfalto en ese lugar. Y ahora la calle Santo Domingo, no pasaron ni 3 meses de que se realizó ese mejorado, ese asfalto, o la colocación de material caliente, o como le quieran decir, que ya hay un bache muy, pero muy peligroso. Ojalá se solucione pronto, o en principio por lo menos que lo rellenen con tierra, porque, insistimos, tiene por lo menos 3 metros de extensión y 1 metro 10 de profundidad, y es muy, pero muy peligroso. En un rato van a estar en el blog de la radio algunas imágenes que pudimos tomar de este pozo. Se va a realizar el tercer festival Risas a Granel en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Serán los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre. El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento presenta el tercer festival Risas a Granel, en esta ocasión en homenaje a Daniel Nani, profesor del taller de teatro y mimo del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien falleció en marzo de este año. En el festival, que se va a realizar el día viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, contará con obras de teatro, la inauguración de la sala Daniel Nani, el cierre de la muestra itinerante Familia de Circo, una varieté con números teatrales, musicales y circenses, entre otras actividades. Las actividades se van a desarrollar con entrada libre y gratuita. Serán en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicado en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850, en San Miguel. Y como la entrada es libre y gratuita, hay que hacer reservas del lugar porque tiene la capacidad limitada el teatro de la universidad. Las reservas se pueden hacer al 4451-4575. 4451-4575, anteponiendo al 011. O comunicarse vía correo electrónico a farmani, todo junto, farmani@ungs.edu.ar. El programa dice que va a comenzar el viernes 27 a las 8:30 de la noche, la apertura del festival y el homenaje a Daniel Nani con la obra Juan Moreira, dirigida por Ángel Félix. El sábado 28, también 8:30 de la noche, inaugurarán la sala Daniel Nani con la presencia de amigos y exalumnos del actor y docentes del Centro de las Artes. Tocarán Oscar Peretto y Claudio D'Angelo, el ensamble de percusión dirigido por Sapo Rodríguez, monólogos de alumnos de Daniel, anécdotas, videos y fotos. A continuación se dará al cierre la muestra itinerante de Familias de Circo en la sala de exposiciones del Centro de las Artes, con la presencia de la autora y algunos números circenses a cargo del Circo de la Herrería Teatro, descoordinados por Gastón Guerra. Para el cierre de la jornada habrá una varieté con números teatrales, musicales y circenses en la jornada del sábado. El domingo 29 comienza un poco más temprano, a las 6 de la tarde. A partir de esa hora va a haber una muestra de taller de teatro para jóvenes. Más de 40 adolescentes mostrarán las producciones del taller con improvisaciones y obras escritas y dirigidas por ellos mismos. Todo esto en el tercer festival Risas a Granel, que se va a estar desarrollando viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29 de noviembre, este próximo fin de semana, en el Centro de las Artes, con entrada libre y gratuita. En José C. Paz va a haber un encuentro el próximo miércoles, violencia contra la mujer. En José C. Paz se va a realizar un encuentro intersectorial de intercambio sobre violencia contra la mujer en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El objetivo de la jornada condice con el espíritu de la ley 12.569 de violencia familiar y la ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de los niños, contribuyendo a generar un espacio de intercambio y corresponsabilidad entre quienes abordan la temática de familia e infancia. Se prevé la presencia de autoridades del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y ciudadanos paceños. El próximo miércoles 25 de noviembre, de 13 a 18:30 horas, en el aula magna de la futura Universidad de José C. Paz, dice el sitio Noticias Paceñas, que está en la calle Alem al 4595. Y estamos compartiendo en esta mañana la música de Floppa, una artista que supo ser una de las pocas bandas que fueron íntegramente mujeres las que tocaban, junto a Erika García, por ejemplo, y tocaban en La Fuente, en Hurlingham, en la década del 80, al principio del 90, y que después se hizo solista. Floppa tiene ya, creo que son 3 los discos en su propia autoría, y estamos compartiendo una selección de algunos de los temas de este material. Miedo a extrañar tu

piden la llegada de al menos 100 efectivos en forma urgente al distrito y que no se destinen policías de ese distrito de Pilar al operativo Sol, el operativo que todos los veranos se hace para, bueno, de alguna manera cuidar las rutas en la costa de la provincia de Buenos Aires. Cuestionan las políticas provinciales en materia de seguridad. En una carta enviada al ministro Carlos Stornelli, los foros de seguridad piden la llegada de al menos 100 efectivos en forma urgente. Con un enérgico pedido de acciones que tienden a mejorar la situación del distrito, los 6 foros de seguridad de Pilar se reunieron en un pedido común al titular del Ministerio de Seguridad, Carlos Stornelli, a través de una carta. Los foristas le exigieron al funcionario, entre otras cuestiones, la llegada urgente de un centenar de policías, como así el cese del envío de efectivos al operativo Sol, que cada año se lleva a cabo en la costa atlántica. El texto está firmado por los titulares de los foros de Pilar I, Norberto Oliva; Pilar II, de presidente de Erqui, Julia Benítez; Pilar III, de Delviso, Liliana Alfaya; Pilar IV, de Manuel Alberti, Marcelo Bugliatti; y Pilar V, de Kilómetro 50, Gregorio Der Onersian; y de Pilar VII, de los Cachorros, Víctor Schwick. En su fundamento, los foristas expresaron a Stornelli que la cantidad de policías no es suficiente para realizar las tareas de patrullaje preventivo las 24 horas en todas las localidades del distrito. La situación es preocupante, teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales no contemplan los delitos que sufren los vecinos en vía pública, producto de, entre otras cosas, de la falta de presencia policial. Es parte de lo que dice el texto de la carta enviada al ministro Carlos Stornelli. Seguimos recorriendo información del ámbito regional, en este caso para contar algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días. El viernes 27 habrá una charla en San Miguel del licenciado Héctor Flores a las 6 de la tarde en el Instituto de Conducción Política de San Miguel. Invitan a la charla al licenciado Héctor Flores, secretario general del Instituto de Conducción Política del Movimiento Transversal. Va a haber una charla en la calle Perón 1765, en la sede de la UON. El próximo viernes 27 también va a haber una charla de narración y ética en Tortuguitas. A las 7 de la tarde se va a realizar una charla sobre narración y ética, la palabra y el fenómeno lingüístico de la comunicación, el cuento, la ética, a cargo de Rodolfo Gallo Acosta, de la librería San Francisco de San Miguel. Será en la sede del Centro Cultural Z, en las Araucarias 1455, en Tortuguitas, frente a la Escuela Media número 7 de Roberto Art. El sábado 28 se va a desarrollar en la Cooperativa de Tortuguitas voley femenino a partir de las 2 de la tarde. Habrá voley femenino de la Federación Metropolitana de Voley. Las divisiones inferiores van a estar disputando sus partidos ahí en la cooperativa. El mismo día, sábado 28, va a haber cine infantil en la Cooperativa de Tortuguitas. Se presentará El Arca a las 3 de la tarde. Se proyecta el film El Arca con entrada libre y gratuita en la Cooperativa Tortuguitas, Moreno 1160. El próximo sábado 28 también se va a presentar la obra de la docente Silvia Acevedo, Hoy me tiro. Se presenta en José C. Paz a partir de las 9 de la noche en el ex cine y teatro Paz, en La Valle y Roque Sáenz Peña. Se va a llevar a cabo la comedia romántica Hoy me tiro, de la profesora Silvia Acevedo. Habrá una muestra fotográfica de la comedia realizada por la fotógrafa Laura Barbero. El mismo día, el sábado 28, un concierto en Tortuguitas a las 9 de la noche, la Orquesta Sinfónica Juvenil de General San Martín, bajo la dirección de Armando Celán. Se presentará el tradicional concierto de fin de año, interpretarán obras clásicas y universales y de un repertorio popular y nacional en la Cooperativa de Tortuguitas, Moreno 1160, con también entrada libre y gratuita. Treinta minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos recorriendo y repasando la información del ámbito regional. Pilar pisa fuerte en Mar del Plata, dice el diario regional de Pilar. Ya suma 8 medallas doradas en los Juegos Deportivos Buenos Aires-La Provincia. Roque Ayala, Ana López, Jonathan Neira ganaron el oro en atletismo especial. Lucas Olivera, Brian Orea y Matías Olivera también, junto a Jonathan Villagra, se impusieron en natación. La delegación local de Pilar acumula ya 14 medallas y bueno, sumaron en las últimas horas 8 medallas doradas.

niños tienen derecho a una buena alimentación. ¿Qué vamos a comer, mamá? Anda a comprarte unas hamburguesas y déjame de joder. Los niños tienen derecho a una buena alimentación. Es tu oportunidad de demostrar que lo querés. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Treinta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 20 grados 7 la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad. Vamos a compartir, como hacemos todos los días, un pequeño radioclips, una producción que está en el sitio radialistas.net, que tiene que ver con el día de ayer, día de la música. Contábamos que hubo un concierto en la localidad de Delviso, en el partido de Pilar, vinculada justamente al día de la música. Participaron tres artistas reconocidos, tres pianistas que estuvieron recorriendo parte de la historia universal de la música a través de la música clásica. Y nosotros queríamos compartir en esta mañana este radioclips que han elaborado desde Radio listas.net, vinculado justamente al 22 de noviembre. Orfeo y Eurídice. Era hermoso como su padre, el divino Apolo, y se había hecho famoso en el mundo entero por su destreza al tocar la lira. Dicen que cuando tocaba, los árboles se mecían y los animales salvajes acudían para oírle. Dicen que los ríos suspendían su rápido curso para no molestar con el murmullo de sus aguas aquella música celestial. Orfeo, toca para que el dragón se calme. Toca, Orfeo, para que los marinos logren escapar del embrujo de las sirenas. Tan melodiosa era su música que los dioses del Olimpo le concedieron a la bellísima ninfa Eurídice como esposa. Tu amor es para mí más dulce que la lira. ¡Ay, Orfeo! Tocaré para ti mis mejores canciones, amor mío, corazón mío. ¡Ay! Pero quiso el destino que la joven Eurídice fuese picada mortalmente por una víbora oculta en el camino. Eurídice. Eurídice. Eurídice. Orfeo intentó calmar su dolor, vagando por las montañas de Tracia sin otra compañía que su lira. Pero no lograba olvidar el rostro de su amada muerta. ¡Amada mía! ¡Hermosa mía! ¡Eurídice! Desesperado, decidió bajar al reino de las sombras. Hasta los muertos se compadecieron de él. Y el cancerbero, el perro guardián de los abismos, dejó de aullar al oír su triste melodía. ¡Dioses del Averno! ¡Tengan piedad de mí! ¡Devuélvanme a mi amor! Tan desoladamente suplicaba Orfeo que conmovió a los mismos dioses. Te devolveremos a Eurídice si prometes salir pronto de este lugar de sombras. Lleva a tu amada hasta la luz del día, pero no se te ocurra volver el rostro para mirarla. Con los acordes de su lira, el apasionado Orfeo guió a la ninfa a través de la oscuridad, buscando la salida del tenebroso reino de los muertos. Eurídice, amor mío, ya falta poco. Camina, camina, amado mío. Camina sin mirar atrás. Al salir, juntaremos nuestros labios y nos amaremos como nunca lo hemos hecho. Cuando faltaban ya pocos pasos para alcanzar la puerta, Orfeo, impaciente por besarla y olvidando la condición impuesta por los dioses, se volvió hacia Eurídice. Eurídice, mi dulce amor. Orfeo, Orfeo, no, no. Todavía no me mires, no. No. De inmediato, esta fue tragada por las sombras y desapareció para siempre. No, no, no. Llorando lágrimas amargas, el infeliz músico tuvo que regresar solo al mundo de los vivos. Eurídice. Eurídice. El dolor de Orfeo llenó la tierra. Eurídice. Y las musas decían: no cabe tanto amor en el pecho de un hombre. Desde entonces, cuando un músico toca con emoción cualquier instrumento, es Orfeo que sigue llamando a su amada desde las montañas de Tracia. ¡Eurídice! Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Cuarenta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchábamos esta producción de realistas.net vinculada a el Día de la Música, el 22 de noviembre. Seguimos adelante con la información regional. Nos acaba de llegar un correo electrónico de los vecinos del Arroyo Darragueira, vecinos que vienen reclamando hace muchísimos años, trabajando en defensa de la cuestión medioambiental en el partido de Malvinas Argentinas. Este correo electrónico habla sobre las última lluvia. La pobreza y el medio ambiente es el título, además, de este comunicado, donde muestran algunas imágenes de cómo perjudica a los vecinos de esa zona la situación de contaminación del arroyo Darragueira, pero además que encaran la situación de pobreza en el partido de Malvinas Argentinas. La pobreza y el medio ambiente, dice este comunicado de prensa que ahora vamos a leer, de los vecinos del Arroyo de Reira. Y también nos acaba de llegar un correo de el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que lleva adelante un programa que se llama Tecnología para Todos y que sale los días miércoles desde las 8:30 hasta las 9 aquí en la 107.3, y que es repetido por otras radios comunitarias también nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos dan una información, nos acercan desde el noticiero de INTI. Dicen: nuevo centro INTI Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Debemos encontrar formas tecnológicas y asociativas que permitan la liberación de los pequeños y que aparezcan nuevos emprendimientos de cara a la comunidad, no solo de cara a la renta, señaló en el acto del presidente del INTI, el ingeniero Enrique Martínez, quien hizo hincapié en la necesidad de romper la vinculación hegemónica que torna a los productores más pequeños vulnerables frente a la suerte de los más poderosos que controlan el sector. Participaron intendentes, entidades de productores y organizaciones sociales en Villa Medio. El pasado viernes 20 de noviembre se concretó la firma del convenio consultivo del Centro INTI Villa Regina, en un acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, en dicha localidad rionegrina. Además de contar con la firma del presidente del INTI, el convenio fue suscripto por la intendenta de Villa Regina. Además, participaron el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción Local y el licenciado Ricardo Calvo, además de intendentes de la región que estuvieron presentes en el acto en el cual se firmó este nuevo convenio del INTI. Y decíamos que también nos llegó un correo electrónico de los vecinos del arroyo Darragueira, la pobreza y el medio ambiente. Existe una estrecha relación, dicen, entre la pobreza y las condiciones ambientales debido a que los sectores de menores recursos son los más expuestos a factores de riesgo y vulnerabilidad ambiental. Algunas de las causas son la contaminación industrial en el agua, la tierra, el aire, los alimentos e inclusive la electromagnética. Otras son las inundaciones, el uso y contacto agroquímicos y otras sustancias tóxicas, cercanías a acumulaciones de residuos o rellenos sanitarios, cambio climático, entre las más relevantes. Todos estos problemas y alteraciones ambientales producen efectos directos e indirectos en las personas, son bioacumulables y son de gran peligrosidad para la salud de la población, en especial la de los niños, que son los más afectados. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el medio ambiente contaminado o degradado ocasiona aproximadamente el 24% de las muertes de niños de entre 0 a 14 años en el mundo, siendo aún más alta la mortalidad infantil en los países pobres o subdesarrollados. Las enfermedades más comunes relacionadas a la degradación ambiental y la pobreza son erupciones y alergias, diarreas, infecciones y enfermedades respiratorias, malaria, mal de Chaga, dentro de algunas de las enfermedades más comunes, cólera, antivirus, síntomas y afecciones relacionadas a la acumulación en el cuerpo de plomo, cromo, entre otros metales pesados, además de arsénico, malformaciones genéticas de bebés y niños, entre muchas otras alteraciones en la salud. En un entorno nocivo, la mala nutrición y malas condiciones sanitarias forman una mezcla letal que se cobra millones de vidas al año en el mundo y que podrían ser evitadas. Es indiscutible la relación entre el medio ambiente y la salud de las personas. Por esta razón, los gobiernos locales y nacionales deben invertir dinero en mejorar y restaurar las condiciones ambientales. En caso de no poder realizar esta tarea, se debería trasladar a las poblaciones a lugares seguros y sanos para que no sigan viviendo en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y de esta manera puedan tener una calidad de vida adecuada y digna. Comunicado de prensa titulado La pobreza y el medio ambiente nos lo acaban de enviar los vecinos del arroyo Darragueira. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Doloroso, y es que piensa que cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, nos quedan los últimos minutos aquí en la mañana de la 107.3. Reiteramos que en Pilar comenzó un operativo de fumigación contra el dengue que se va a extender a las diferentes localidades. El primero de los lugares donde comenzó fue justamente la localidad de Presidente Derqui. Por otro lado, contábamos que hubo un fuerte reclamo de los foros al ministro de Seguridad bonaerense. En Pilar, la concejal Marcela Campagnoli, en otro de los temas publicados esta mañana en el periódico regional de Pilar, la concejal de la coalición cívica, insiste en el acceso a la información, un proyecto que sigue en comisiones todavía. Anticipó que no permitirán los cambios, dijo Marcela Campagnoli, concejal de la coalición cívica en el partido de Pilar y una de las impulsoras del proyecto vinculado al acceso a la información. El proyecto sigue en la comisión. Campagnoli insiste por el acceso a la información. Anticipó que no permitirá los cambios que sean anticipó que permitirá los cambios que sean necesarios para que el texto avance. El oficialismo se comprometió a aprobar en la última sesión del año. La concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, anticipó que insistirá en su proyecto de acceso a la información pública para que sea aprobada antes de fin de este año. Lo dijo luego de que el último jueves el bloque oficialista del Consejo Deliberante de Pilar pidiera cambios en el proyecto y lo devolviera a la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante de Pilar. Yo no tengo problemas en hacerle todos los cambios que sean necesarios al proyecto con tal de que se apruebe y los pilarenses puedan acceder a la información pública del municipio, sostuvo ayer Marcela Campagnoli. El jueves por la noche la concejal no estuvo en el recinto para participar de la sesión. A esa hora estaba en San Nicolás de los Arroyos, donde se celebró un encuentro de la Red de Acción Política, que Marcela Campagnoli integra junto a otros dirigentes nacionales de diversos partidos políticos. Esa ausencia fue aprovechada por el presidente del bloque oficialista, Carlos Olivera, para cuestionar el proyecto de la coalición cívica y ponerle freno a su tratamiento. Según Olivera, el proyecto tiene un artículo destinado a que el acceso a la información le sirva a los concejales opositores para jorobar al gobierno, según él mismo dijo. Esa es la interpretación del concejal sobre un punto de la iniciativa que permite a los concejales hacer uso de los mecanismos previstos para la ordenanza para recabar información que sea necesaria por las vías parlamentarias. De todos modos, el concejal oficialista reconoció que existe un compromiso del gobierno municipal y de su bloque de concejales para aprobar el proyecto antes de fin de año, siempre que consigan imponer los cambios solicitados. El proyecto de la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, fue presentado en el año 2008. Poco antes había ingresado otro similar del partido de Narváez, representado en Pilar por Diego Ranieli, y antes aún otro del partido del patismo. Hasta ahora el oficialismo hizo pesar siempre su mayoría para impedir que sean tratados. Otro de los proyectos que Marcela Campagnoli de la coalición cívica quiere ver aprobados antes de que termine el 2009 es el que regula el reparto de la pauta publicitaria oficial, otro proyecto que llegó el jueves al recinto pero fue devuelto rápidamente a la comisión. El texto de este proyecto establece pautas para transparentar y evitar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos destinado a dar publicidad a los actos de gobierno. Por eso se crea un registro en el que se deberán inscribir todos los medios de comunicación que cumplan una determinada serie de requisitos, entre los que se cuentan no mantener deudas tributarias con el municipio. Todos los anotados tendrán derecho a recibir una parte de la pauta fijada presupuestariamente para el año, que se repartirá de acuerdo a una serie de criterios. En ese punto radica la mayor duda de los concejales, es que el proyecto de la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, establece como parámetros las mediciones de audiencias que, según el concejal Ranieli, serán muy difíciles de llevar a la práctica. Campagnoli, sin embargo, defendió la mecánica y dijo haber recibido el apoyo de expertos. Le pregunté a Marta Ollarnarte, especialista en temas vinculados al fortalecimiento institucional, y me dijo que ese es el criterio correcto y que las universidades públicas y privadas estarían dispuestas a colaborar para aplicarlo, dijo Marcela Campagnoli, defendiendo su proyecto presentado en el Consejo Deliberante Pilarense. Bien, vamos a hacer la última pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias. Ya regresamos con las últimas informaciones en la mañana de las 107.3. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escapar. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa, nuevamente acá en el Centro Comunitario de Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Cincuenta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, nos quedan los últimos minutitos ya aquí en la mañana en la 107.3. Compartimos las últimas informaciones que nos van llegando a través del mensaje de texto al 15-66-90-50-02 o vía correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Un correo electrónico acaba de llegar, dice que el viernes 20 de noviembre se realizó un homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas del distrito de San Miguel. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Miguel. Allí se rindió honor a los veteranos de Malvinas del distrito de San Miguel con motivo de la celebración del Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre. Fue en el Salón Dorado del Palacio Municipal, centenares de personas, entre veteranos, familiares y autoridades municipales, se reunieron con ese mismo fin. Entre los presentes estaba el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, el secretario de gobierno, Alfonso Col Areco, el concejal electo, uno de los concejales electos, representantes de la policía, la gendarmería, concejales y autoridades municipales. Fue el 20 de noviembre, se recuerda el aniversario de la Guerra del Paraná, el combate de la Vuelta Obligado y sus 184 años. Se recuerda también que este homenaje estaba previsto para el pasado 2 de abril, pero por razones climáticas fue suspendido. En esa fecha, en la Plaza de Malvinas Argentinas de Bellavista, los veteranos de guerra se reunieron de todos modos e improvisaron un breve pero emotivo acto. Ingresaron las banderas de ceremonia para dar paso a la entonación del himno y después transcurrió este acto de homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas, acto que tuvo como máxima figura del municipio al propio intendente Joaquín de la Torre. Reiteramos, desde el espacio Hombres Construyendo están convocando para el próximo 27 de noviembre en el predio La Huella, en Baigorri, ruta 24, 197. Habrá una jornada, nos invitan a participar de la jornada en defensa de nuestros derechos y una vida sin violencia. Invitan a todos los vecinos de la región, particularmente los de Cuartel Quinto Moreno. Será una jornada de charla, debate e intercambio de experiencias, culminando con un brindis que nos hermane en el horizonte de seguir construyendo en lo que hacemos. Es parte de lo que dice la invitación que nos ha llegado. Expondrán ese día la hermana Verónica Rafferty. Habrá una presentación de los Hombres Construyendo y de materiales bibliográficos y visuales para programas con hombres y niños. Después hablarán el licenciado Marcelo Romano y el padre Juan Olivera sobre masculinidad y violencia de género. Después hablará la doctora Cecilia Zarobe de la violencia de género y la ley. Después la organización popular Recovif presentará la experiencia de trabajo con mujeres en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Y por último, el docente Marcelo Villavicencio hablará sobre herramientas para una cultura no violenta. Será el próximo 27 de noviembre en el predio La Huella, en Cuartel Quinto Moreno, en Baigorria y Ruta 24, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Once de la mañana en punto. En un rato vamos a compartir el contacto sur, seguramente el servicio informativo, en el próximo servicio informativo de la radio. Nos quedó afuera en la mañana de hoy. 11 de la mañana en punto. Nos vamos yendo. Te hicimos compañía Alejandro Leguizamón desde la producción. Paula Novo también colaborando en la producción. Gloria Sandoná en los controles, en la operación técnica de puesta en el aire. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos a reencontrar como todos los días mañana de 9 a 11. Para compartir lo más sobresaliente de la información del ámbito regional. No te olvides que cada 60 minutos y hasta las 8 de la noche está el servicio informativo de la radio. Nos vamos como todos los días con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Colifata. ¿Quiénes dicen que son locos? ¿Bush? ¿Bin Laden?